Escalofrío. Cuando no haya más espacio en el infierno, los muertos caminarán sobre la tierra. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta noche de viernes 23 de abril del año ya 2021. Esto es Escalofrío. Mi nombre es Uri. Está conmigo mi buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás? Bien, bien, amigo. Aquí andamos ya listos para un programa más. Seguro. Así es. Estás completamente seguro de que ya estás listo. Perfecto. Oye, tenemos por ahí a un colado, ¿no? Así es, como siempre se nos logró colar por el medio de una rendija. Te dejamos entreabierta la ventana porque hace mucho calor y se metió el rodo. Ay, no, de veras, es que voy a hacer, sí, señor. ¿Cómo está, Rodo? ¿Qué tal, Uri? ¿Qué tal, Humber? Un saludo a todo el auditorio aquí, ya sabes, colándome al programa de... Metiéndose por las ventanas. Metiéndose por las ventanas, dice. Oye, ¿qué tienes, otro capítulo más de lo que nos estás narrando, ¿no? Así es, el tercer capítulo de esta historia llamada La Hacienda. Aquí ya está listo para compartirlo con el auditorio. Ok, bueno, pues arráncate porque hoy tenemos un programa bastante padriurix, diría yo. La verdad es que está bastante padre porque vamos a hablar de muchos niños fantasmas, ¿no, Humberto? Sí, así es. Y un poquito más adelante también Rodo nos va a platicar unas experiencias que ha tenido. Así que pues arráncate, Rodo, con esta lectura nuevamente. Ok, aquí vamos. La Hacienda, capítulo 3. Adentrándose en la hacienda. 1. Ahora sí, lo que tengas que decirme, dímelo en mi cara, exclamó Carolina tras haber ingresado a la abandonada hacienda. Uy, la gatita tiene garras, comentó mordazmente Karina, provocando que la furiosa joven se lanzara sobre ella. Cálmense, no hay necesidad de... comenzó a argumentar Mauricio, intentando interponerse entre las dos, para luego ser empujado a un lado por una irreconocible Carolina. ¿Quieres bronca, niñita? Preguntó la exnovia de Mauricio, haciendo burla de la diferencia de edades, a pesar de que únicamente le llevaba poco más de un año a la aludida joven. ¡Pues aquí estoy! ¡Ya basta! Gritaron Ernesto y Lalo al unísono, agarrando por los brazos a cada una de las contendientes y separándolas antes de que la situación llegara a mayores. Tranquilícense, por favor, solicitó Talía. Venimos aquí a ver la supuesta casona embrujada y a terminar de escuchar la historia, no a que se pelearan como verduleras. Eso díselo a esta vieja que se la ha pasado agrediéndome, reclamó Carolina. ¿Agrediendo? Si yo únicamente he dicho la pura verdad, rebatió Karina. Yo no tengo la culpa de que tu amiga se comporte como una mocosita mimada. Esta sí me la pagas, suéltame, Ernesto, exigió Carolina al novio de Talía que la detenía. Calmada, Carolina, ¿qué no te das cuenta que eso es lo que quiere? Hacerte enojar, le advirtió Beristain, y al cual finalmente había podido brincar el muro que delimitaba la enorme propiedad. Y tú, Karina, ya bájale de verdad, le exigió Lalo a la sarcástica joven que él mantenía a raya. Te quejas de que se comporta como niña y tú en estos momentos estás igual o peor. Lo dicho por los dos jóvenes pareció tener efecto en las molestas contendientes, ya que una tensa pero esperada calma comenzó a predominar en el ambiente. Perdona, no debí de reaccionar así, se disculpó Carolina. Es solo que toda esta situación me tiene un tanto incómoda. Sí, discúlpame, yo también estoy igual, confesó Karina para asombro de la joven Álvarez. Una extraña pero fugaz mirada de solidaridad se suscitó entre ambas, solo para ser interrumpida por la voz de Mauricio. Exacto, ¿para qué se pelean? ¿Si hay suficiente Mauricio para las dos? El inapropiado comentario no causó el menor atisbo de humor por parte de los compañeros del organizador de la visita. Y ni qué decir del par de jóvenes saluditas, que lo único que hicieron fue lanzarle una gélida mirada al unísono. Bueno, creo que mejor caminamos, sugirió un apesadumbrado Mauricio. Así podemos encontrar un buen lugar para terminar de contarles la leyenda. 2. Lo primero que notó Carolina cuando, junto con sus compañeros, empezó a recorrer el sendero de piedra que comunicaba la puerta de metal con la desolada casona, era que esta última era en verdad imponente. La deteriorada, pura pero majestuosa construcción se erguía avasalladoramente en la fría noche. Tal pareciera que a cada paso que daban, esta creciera aún más de lo que supuestamente debía serlo. Un par de amenazadoras gárgolas adornaban desde lo alto las esquinas de la casona. Aún a pesar de estar hechas de granito, las grotescas esculturas daban la impresión de ser unos callados centinelas que abandonarían su letargo ante el menor ápice de movimiento en su custodiado territorio. Conforme se acercaban más a la extensa vivienda, Carolina veía cómo a sus espaldas la oxidada reja y el camino que los llevaba a esta era engullido por los matorrales y demás vegetación que crecía sin impedimento alguno a su alrededor. Sin embargo, un singular detalle llamó la atención de la joven. La descuidada hierba había respetado la vía de piedra como si alguien o algo se lo hubiera ordenado. Tras avanzar varios metros a través del sinuoso camino empedrado, los siete jóvenes llegaron a lo que parecía ser la parte posterior de la inquietante morada. Frente a ellos, una pesada puerta de metal les cortaba el paso. Bueno, parece ser que hasta aquí llegó nuestra breve excursión, comentó cabizbajo Ernesto al observar cómo Mauricio trataba de abrir la puerta sin conseguirlo. Ni modo. En otra ocasión nos contarás esa historia, comentó Lalo. En otra ocasión, mis polainas, lo contravino Mauricio, y el cual parecía haber recuperado su característica obstinación. Estoy seguro que debe de haber alguna forma de entrar. ¿Qué no ves que está todo cerrado? Le recriminó Carolina. Correcto. ¿O acaso pensabas que iba a estar abierta para todo el curioso que viniera como si fuera un parque de diversiones? Ay, por favor, Mauricio, la secundó Karina con su mordaz humor. Este último comentario desorientó momentáneamente al decidido joven, solo que los presentes nunca supieron si había sido por la veracidad del mismo o por el hecho de que por primera vez en toda la noche la sarcástica joven estuviera de acuerdo con Carolina. Sí, sí, sí. Luego platicamos del movimiento Unidas contra Mauricio. Ahora déjenme ver cómo le podemos hacer, declaró el aludido joven para acto seguido desplazarse hacia el costado izquierdo de la casona, perdiéndose en la oscuridad predominante en el lugar. De verdad que es necio como él solo, mencionó Talía. ¿Qué te puedo decir? Apuntó Lalo. Llevo años de conocerlo y me sigue sorprendiendo su terquedad. ¡Ajá! ¡Lo sabía! Escucharon exclamar a Mauricio para después verlo reaparecer frente a ellos con una notable sonrisa en su rostro. Aquí adelante hay una ventana y está abierta, así que anótenme otro punto. Y lo que es peor, me sigue asombrando que siempre consigue lo que quiere gracias a esa terquedad. Les compartió Lalo al tiempo que seguía a su amigo por el sendero de piedra que rodeaba la vieja construcción. Los cinco jóvenes restantes también así lo hicieron, y un par de metros de su caminar hallaron el susodicho acceso. ¿Ven? Nada más cosa de dar un brinquito, señaló Mauricio el interior de la habitación con la incipiente luz de su celular. Pasas después de mí, Lalito, para que me ayudes a pasar a las distinguidas damas. Sale, aceptó su amigo de alta estatura. Carolina se acercó al lugar donde acababan de desaparecer Mauricio y Lalo para ver una oxidada ventana que se abría por la mitad hacia los costados. Mauricio al parecer solo había podido destrabar una de las dos partes que la conformaban, pero más que suficiente para que cupiera una persona si pasaba de lado. Una vez que Karina hubo ingresado por la estrecha abertura, la delgada joven se preparó para hacer lo mismo. No cabe duda de que estos están locos. Mira que meterse así nada más sin checar si pudiera haber algún animal o algo así, oyó Carolina decir a Talía. Eso sí, pero ¿ya te fijaste que no se escucha ninguno? De hecho, no se oye nada. Alcanzó a escuchar Carolina antes de que un par de manos surgieran de la penumbra y la jalaran hacia el interior de la misteriosa casona. 3. Al inicio, con lo que Carolina se topó al entrar en la silenciosa vivienda, fue con el rostro de Mauricio que sonriendo le decía: Listo, hermosa, sana y salva. Gracias, y por favor ya deja de llamarme así. Me incomoda. Como tú digas, preciosa. La joven a la que le fascinaban los grupos de música pop coreanos tuvo que reprimir el impulso de soltarle una bofetada a su doble cara pretendiente. En el tiempo que Lalo y Mauricio auxiliaban al resto de sus amigos a ingresar, Carolina estudió el sitio donde ahora se hallaba. La pequeña habitación, que no debía contar con más de un par de metros cuadrados, era débilmente iluminada por el resplandor de la luna que se colaba por la angosta ventana por la que habían entrado. La vista de Carolina se encontró con algunos elementos que le ayudaron a dilucidar la función de aquel recinto. Un lavabo lleno de polvo, una taza sanitaria llena de sarro y una regadera carcomida por el pasar de los años le dictaminaron que se hallaba en uno de los varios baños con los que seguramente contaría la hacienda. Y justo frente a ella, pudo ver la puerta entreabierta que conducía al resto de la abandonada casona. Sale, ya estamos todos, escuchó Carolina decir a Lalo. Perfecto, ahora síganme, solicitó Mauricio y agregó. Según el amigo de Carolina, en el centro de la casa está el lugar propicio para que les termine de contar la leyenda. Un ligero rechinido irrumpió el sepulcral silencio cuando el autonombrado guía abrió la pesada puerta hecha de madera. ¿Seguro que aquí no hay nadie? Le cuestionó Talía ante el súbito chirrido. Ya les dije que no, y entre más me sigan interrumpiendo con las mismas preguntas, nos vamos a pasar aquí toda la eternidad. Ya, perdón, te seguimos, se disculpó Ernesto en lugar de su novia. El singular grupo con Mauricio a la cabeza y Lalo ocupando la retaguardia, inició su recorrido tomando el pasillo de la derecha, que se ubicaba saliendo del desgastado cuarto de baño. Unos metros más adelante, los siete visitantes se encontraron con la sellada puerta por la que habían intentado acceder minutos antes. Definitivamente está súper atrancada, indicó Mauricio después de intentar abrirla en varias ocasiones. Pero bueno, ya sabemos por dónde salir, así que no hay pex. En ese punto, el camino se dividía en dos. Podían seguir de frente o doblar a la izquierda por el pasillo que se hallaba delante de la inamovible puerta. El líder de la furtiva caravana optó por la segunda opción. El pasadizo por el que ahora caminaban estaba completamente oscuro debido a la falta de ventanas que permitieran entrar a la luz de la luna. Únicamente se alcanzaba a ver a lo lejos una habitación iluminada por el resplandor del nocturno cuerpo celeste. En su andar, Carolina intentaba mantenerse lo más en el centro posible del pasillo, ya que no deseaba toparse con alguna horrible telaraña que la sorprendiera en su camino. Para su fortuna, esto no sucedió, y en compañía de sus amigos, finalmente llegó a la salida del aparentemente interminable pasadizo. Una enorme estancia se alzaba frente a los curiosos jóvenes, y al otro extremo de la misma, Mauricio vio a través de una sucia ventana el sitio que buscaba con tanto ahínco. Llegamos, aquí les puedo contar el resto de la historia. Pero, ¿qué tiene esto de especial? Lo cuestionó extrañada Karina. Es una habitación común y corriente. Muy grande, eso sí, pero común y corriente al fin y al cabo. Carolina observó bien la estancia y ahora fue ella la que tuvo que concordar con su rival de instantes atrás. El recinto era bastante grande, de unos 30 metros cuadrados. Contaba con algunos muebles cubiertos por raídas telas llenas de polvo, una mesa rectangular en el centro y un par de lámparas sobre sus respectivas mesillas de madera. Pero hasta ahí, no había nada singular o fuera de lo común en aquella habitación, además de su extenso tamaño. Ah, no, contravino Mauricio acercándose a la vieja chimenea situada delante de ellos y alumbrando con su celular lo que estaba colgado encima de la misma. ¿Y esto qué es? Carolina, al igual que la vista de sus compañeros, fue retenida de inmediato por lo que el tenue resplandor ofrecido por Mauricio revelaba. Una enorme pintura enmarcada sobre un viejo soporte oval de madera. Pero lo que los dejó a los jóvenes boquiabiertos fue la escena que estaba macabramente representada, la de un desafortunado conejo blanco siendo sacrificado y que derramaba su sangre sobre una hoguera. 4. ¿Un conejo sacrificado? ¿De verdad hay una pintura así en la hacienda? Le había preguntado una sorprendida Carolina a su profesor durante la tardada travesía de regreso a su casa debido al preponderante y habitual tráfico de las grandes urbes. Aunque parezca increíble, así es. De hecho, yo la vi con mis propios ojos las veces que llegué a entrar a la casona abandonada, le había asegurado Alejandro mientras el microbús avanzaba lentamente a través de la avenida atascada de vehículos. A ver, ¿has entrado a la hacienda? Sí, en varias ocasiones y a distintas horas. De día y de noche me ha tocado estar ahí. ¿En serio que estás mal? Le habrá recriminado amistosamente Carolina a su joven profesor. Yo creo que sí, pero cuando estás chavo, pues nunca te pones a pensar en las consecuencias de ese tipo de acciones. Ahora uno ya ve las cosas de manera diferente, se había justificado Alejandro. Totalmente de acuerdo con usted, señor, había concordado Carolina riéndose. Síguele, síguele, le había amenazado su profesor con sorna. Oh, si yo no me burlo de ti, ¿quién? Le había cuestionado su joven estudiante con una pícara sonrisa. Ok, está bien. Nada más por eso te perdono, había aceptado Alejandro, el cual, como todo buen soltero, la única compañía con la que contaba en su vida era con la de su fiel mascota, un perro de la raza Basset Hound. ¿Pero nunca entraste solo, o sí? Había preguntado Carolina, regresando al tema que los ocupaba en la lluviosa tarde. No, para nada, no estoy tan mal como dices, le había respondido su profesor para luego añadir con su característico buen humor. Lo más que hice fue entrar en ropa interior, pero eso sí, siempre acompañado. Menso, había mencionado Carolina para acto seguido darle un ligero empujón a su acompañante, dándole a entender que no había sido presa de su boba broma. No, ya en serio, siempre entré con alguien, le había asegurado Alejandro para después adoptar un raro tono apagado. Inclusive, la última vez entré acompañado. Carolina no había tenido tiempo de comprender el extraño cambio en el semblante de su jovial profesor, ya que este de inmediato había recuperado su alegre conducta para decirle. Pero ya nos desviamos mucho del tema. Te estaba contando que la dichosa pintura era uno de los elementos que respaldaban la famosa leyenda. Ah, sí, continúa, por favor, había solicitado la alumna de Alejandro al ver que con el tráfico que prevalecía, aún tardarían un buen rato en llegar a su hogar. De acuerdo. Haciendo a un lado lo que yo observé cuando entré a la casona, estaba todo lo que empezó a suceder con la llegada de la electricidad a Villa del Carbón, había proseguido su profesor con esa manera de relatar que tanto fascinaba a Carolina. Lo irónico de todo esto es que se dice que gracias a la presión ejercida por el enigmático doctor y a su vasta fortuna que lo respaldaba, fue que el rústico pueblo había podido contar a temprana edad con este imprescindible servicio. Sin embargo, aquel logro del elusivo médico, en vez de generarle simpatía entre sus vecinos del supersticioso poblado, había provocado diversos chismes y habladurías por parte de estos. Se rumoraba que el callado doctor había mandado construir un sofisticado laboratorio en algún escondido rincón de su enorme propiedad y que para el adecuado funcionamiento del mismo era que él necesitaba con tanto ahínco de la poderosa electricidad. Como si se tratara de una nueva versión de la clásica novela de Mary Shelley y Frankenstein, se contaba que ese era el verdadero y oculto objetivo del solitario médico al edificar su secreto centro de experimentos. El desequilibrado doctor deseaba preservar la vida más allá de la muerte. Todo lo anterior hubiera quedado como el más obtuso y exagerado de los chismes, de no ser por un par de elementos que ponían en verdadera duda su falsedad. Por un lado, estaba la repentina desaparición de los vagabundos y demás personas sin hogar que habitaban en el apartado pueblo. Si bien se trataba de gente que no reportaba un beneficio directo para los lugareños y que no tenía más familia que ellos mismos, su abrupta falta no había pasado desapercibida por los pobladores de Villa del Carbón. Además, sus restos nunca fueron vistos en el único cementerio con el que contaba el pequeño pueblo, ni mucho menos sus cuerpos pudieron ser encontrados. A todo esto, se le sumaba que por las noches se veía salir un fuerte resplandor a través de las ventanas inferiores de la lúgubre casona, y que al mismo tiempo, quien se encontrara despierto en el pueblo a kilómetros de distancia, podía ser testigo de cómo el voltaje variaba, haciendo que los focos de su morada alternaran de intensidad constantemente. También se afirmaba que en más de una ocasión, algún osado y curioso habitante se había acercado lo suficiente a la hacienda a esas altas horas de la madrugada, solo para terminar huyendo despavorido por los gritos y lamentos que juraba haber escuchado provenir de la tétrica casona. A pesar de que los enigmáticos y aterradores sucesos prevalecieron durante años, ninguno de los lugareños presentó queja alguna ante las débiles autoridades, ni mucho menos ante el serio médico, y al cual todo mundo ya procuraba evitar en sus descontadas visitas al pueblo. Casi 3 décadas después de su llegada a Villa del Carbón, el macabro doctor falleció sin poder haber logrado aparentemente su tan deseado objetivo de obtener la vida eterna. Su cuerpo, en pleno estado de descomposición, fue encontrado por la pareja de mensajeros que lo visitaba de vez en cuando para llevarle su enigmática mercancía, y la cual, al intentar ser interrogada por las autoridades del alejado poblado, desapareció sin dejar rastro alguno. Un intenso debate se suscitó tras la muerte del doctor, debido a que casi todos los habitantes se negaban a que los restos del temido médico hallaran descanso en el panteón del conservador pueblo. Afortunadamente para todos ellos, apareció una bella joven que con documentos en mano demostró ser sobrina del fallecido doctor. Los líderes y lugareños del poblado aceptaron rápidamente y con creciente alivio la petición de la joven de que el cuerpo de su tío le fuera entregado para ser transportado y enterrado en un cementerio de la Ciudad de México. Eso fue lo último que supo del extraño médico y su desconocida sobrina, ya que esta última jamás regresó al lejano pueblo y decidió poner en venta la enorme hacienda por medio de terceros. Pero hubo un detalle que sí logró colarse a la luz pública. No se sabe si por descuido de su guapa familiar, por revelaciones hechas por los desaparecidos mensajeros o por algún valiente que entró a la abandonada hacienda. El hecho de que en un bien protegido y oculto jardín ubicado justo en el centro de la casona y a un lado de la extensa habitación que cuenta con la pintura del referido conejo siendo sacrificado, se hallan 7 lápidas. Las tumbas donde se asegura están sepultados los indigentes que nunca fueron encontrados y con los cuales el doctor llevó a cabo sus terribles experimentos. 5. ¡No manches! ¡Está súper ruda la leyenda! Exclamó Ernesto totalmente extasiado por parte del relato que Mauricio les acaba de contar y que finalizaba con la mención de las 7 tumbas. La verdad sí suena como argumento digno de una película, aceptó Karina y a la vez rebatió. ¿Pero en serio quieres que creamos que en algún sitio de esta casona hay gente sepultada? Pues según el amigo de Carolina que le contó todo lo que les acabo de decir, sí, declaró el joven narrador mientras volvía a asomarse por la empolvada ventana que tenía a sus espaldas. ¿Y qué creen? No mentía. ¿Cómo dices? ¿Las tumbas son reales?, preguntó emocionado el novio de Talía. Mauricio no contestó, sino que por el contrario se dirigió a una carcomida puerta de madera que se ubicaba a pocos pasos de él. Lalito, échame una mano, solicitó el joven que intentaba abrir la pesada puerta. Con la ayuda de su amigo, Mauricio pudo conseguir que la puerta hinchada por la humedad cediera un poco, pero lo suficiente como para poder pasar hacia el otro lado de la misma. ¿Qué haces? ¿A dónde vas?, cuestionó Talía a Mauricio al ver que este se metía a través de la angosta abertura. A demostrarles que lo que les narré es cierto. Síganme si quieren comprobarlo. Sabiendo de antemano que era prácticamente imposible llevarle la contraria al obstinado joven, los 7 compañeros restantes se deslizaron uno a uno por el delgado acceso recién creado. Una vez que todos cruzaron la enmohecida puerta, los 7 visitantes se encontraron en un curioso jardín rodeado por altos muros de ladrillo. A pesar de la gran altura de las férreas paredes, el resplandor de la luna se colaba en gran medida por la abertura que se comunicaba con el despejado cielo. En el estrecho recinto rectangular, que no debía contar con más allá de unos 7 metros de largo por 3 de ancho, se respiraba un pesado ambiente. Si bien Carolina había percibido esa extraña sensación desde su ingreso a la hacienda, la energía que predominaba en ese lugar era realmente fuerte. La incómoda joven, al ver a sus amigos tan ajenos a dicha molestia, se preguntó si ella era la única que la podía sentir o si de plano se estaría dejando sugestionar por la tétrica casona y su envolvente historia. «Oye, Pero hay una parte de la leyenda que nos contaste que está mal, le indicó la novia de Ernesto Mauricio para luego agregar. Nos dijiste que eran 7 tumbas, y aquí nada más hay 2. Carolina, al igual que el resto de sus compañeros, dirigió su mirada hacia el sitio que apuntaba Talía para constatar que efectivamente solo un par de cruces sobresalían sobre el suelo de tierra. El espacio donde se suponía descansaban los desafortunados vagabundos carecía completamente de vegetación alguna. Ah, pero eso se explica en la última parte de la historia, se defendió Mauricio. ¿Todavía hay más? Lo cuestionó Ernesto plenamente emocionado, a diferencia de su novia que ya empezaba a denotar claros síntomas de hartazgo por la aparentemente interminable leyenda. Sí, le reveló el encargado de relatar la singular historia y prosiguió su narración con un tono más bajo. Como resultado de la información que se había dado a conocer sobre las supuestas tumbas, 6. Surgieron más elementos que complementarían la ya de por sí extensa leyenda, le había dicho Alejandro a su muy estimada alumna en el viaje de regreso a su hogar. Vaya que sí es larga, había concordado Carolina a bordo todavía del transporte colectivo. Pero sigue, está muy interesante. Ok, aunque ya no falta mucho para llegar al final de la historia, le había informado su jovial profesor para después proseguir con el oscuro relato. Se decía que durante todo el tiempo en que llevó a cabo sus escalofriantes experimentos, el demente médico había acabado con la vida de 7 inocentes vagabundos, y que con el fin de nunca ser acusado de ello, el obcecado doctor los había sepultado en su propia hacienda, en un recóndito jardín interno. Pero no solo se rumoraba eso, sino que también el lunático médico, a manera de disculpa, había enterrado con un cofre lleno de monedas de oro a cada uno de sus fallecidos conejillos de indias. De hecho, se cuenta que la enorme y lujosa morada que se encuentra pasando el cementerio del pueblo es propiedad de un sencillo zapatero que se aventuró en la tétrica casona y que, pese a todo, logró extraer uno de esos famosos cofres llenos de oro. ¿Cómo? ¿Se metió y lo desenterró así nada más? Había interrumpido Carolina a su profesor. Sí y no, le había contestado Alejandro para acto seguido aclararle a la confundida joven. El aludido zapatero sí había entrado simplemente a la hacienda, pero había tenido que cumplir varios requisitos para obtener la valiosa recompensa. Primero, había tenido que llevar a cabo su arriesgada tarea en la madrugada de un 3 de mayo, es decir, el día de la Santa Cruz. ¿Por qué esa fecha? Nunca se ha sabido, pero sí que tiene que ser en esa ocasión. En segundo lugar, el individuo que desea llevarse la ansiada fortuna debe entrar solo a la casona. Nadie debe de acompañarle ni auxiliarle en su temeraria misión. El tercer requisito, más que requisito, es un elemento que aporta el mismo sujeto que intenta ganarse el atrayente tesoro. Se afirma que el espíritu del sepultado indigente que se encuentra en la tumba que el temerario visitante elija profanar le hará un profundo análisis a su mente y a su alma. Si el difunto percibe intenciones claras y honestas en el uso del cofre que yace con él, el sujeto que intenta obtenerlo verá premiado su esfuerzo. Pero si por el contrario, el espíritu reconoce maldad y deshonestidad en el individuo que perturba su tumba, este se encargará de que el infortunado profanador no salga de la hacienda con vida. ¡Órale, qué loco!, había comentado Carolina. Y bueno, si el difunto te veía con buenas intenciones, ¿sacabas el cofre y ya nada más? Así es, le había respondido Alejandro no sin advertirle. Pero debes de cumplir una última condición, tal y como se dice lo hizo el humilde zapatero. A cambio de la fortuna liberada por el espíritu del desafortunado vagabundo, tienes que darle la adecuada y deseada sepultura al enterrarlo en Tierra Santa, o sea, en un cementerio. Allí su alma finalmente podrá descansar en paz. Y creo que no es necesario señalar qué sucederá si no lo haces. Ni que lo digas, había convenido la mayor de los hermanos Álvarez para luego ser víctima de un ligero escalofrío. No quiero llegar a imaginar lo que será tener un enfurecido espíritu detrás de ti. 7. No quiero ni pensar lo que será tener un espíritu enojado detrás de ti, escuchó Carolina decir a Beristain, usando casi las mismas palabras que ella había empleado en su plática con Alejandro en aquella lluviosa tarde en que regresaban a su casa. No, pues, muy buena historia, Mauricio. La neta te rifaste, felicitó Ernesto a su amigo que acaba de contarles por fin toda la leyenda de la desolada hacienda en la que se hallaban. Entonces, por eso es que ya únicamente quedan 2 tumbas, comprendió Talía, porque ya ha venido gente a sacar los otros 5 cofres. Correcto, concordó Mauricio, pero señaló. Sin embargo, en las varias ocasiones que el amigo de Carolina dice que entró aquí, todavía quedaban 3, según él. Por lo que podemos suponer que en ese lapso alguien se llevó el 5º premio, indicó Karina. ¿Hace cuánto que vino tu amigo?, preguntó Ernesto. No lo sé, pero ha de haber sido ya bastante tiempo, respondió Carolina. Ahí está, pues ya toca. ¿Por qué no intentamos sacar uno de los cofres?, sugirió emocionado Lalo. No seas peneque, Lalito. ¿Piensas que siempre traigo conmigo una pala y las diversas herramientas que necesitamos guardadas en los bolsillos?, le recriminó Mauricio para luego sorprender a todos sus compañeros con una prudencia pocas veces vista en él. Además, están los requisitos que se deben cumplir. Estamos en marzo, no en mayo. Y para acabar pronto, no quiero hacer enojar a los muertos. Oh, pues, entonces ya me voy, dijo en tono de broma su amigo. Hablando de eso, yo creo que ya es hora de que nosotros nos bañamos, Ernesto, le pidió Carolina al novio de Talía. En serio que me siento incómoda. Desde hace rato que ya no quiero estar. La joven de tez blanca ya no pudo terminar de declarar su inconformidad debido a que un fuerte y súbito estruendo se dejó oír a su espalda. Los espantados visitantes voltearon hacia el sitio donde había provenido el intempestivo sonido para darse cuenta que este había sido provocado por la pesada puerta de madera al cerrarse. Ándale, peneque, así nos llevamos. ¿A quién quieres asustar, Lalito? Mencionó Mauricio culpando a su mejor amigo del inesperado y raro incidente. Pero lo que realmente provocó que a todos los jóvenes presentes en el claustrofóbico jardín se les helara la sangre fue una familiar voz que aclaró: Pero si yo estoy aquí a tu lado, Mauricio. Fin del capítulo 3. ¿Cómo ves? Órale, órale, están dando ganas de que vayas a la hacienda y nos platiques a ver si todo esto Sí, es cómo cierto. no. Brincos vieras porque fuera ¿De que yo a la tú hacienda. fueras? Pero siempre hemos quedado que tú eres el investigador de campo. Sí, no, pero local, no de campos tan lejos. Ah, bueno. Oye, Rodo, ¿Qué pasó? ese fue el fin del capítulo 7. Tres. Ah, del capítulo 3. Sí, lo que pasa es que están divididos en siete secciones. Cada capítulo tiene siete secciones. Ah, ok. Muy bien. Sí, Perfecto. ya va empezando a agarrar emoción, ya empezaron las cosas raras ahí en la historia. ¿Ah, sí? ¿Y si es basado en hechos reales? Sí, te digo que sí, es real. Te digo, por ejemplo, eso de las tumbas es correcto. La última vez que fuimos, ya nomás quedaban dos tumbas. Su mecha. Entonces, pero sí nos tocó verlas. Te digo, el otro que estuvo ahí que puede corroborar esto es Darío. Darío estuvo ahí con nosotros. Sí, efectivamente es tétrico ver ahí cómo hay tumbas dentro de la casa. Y es un jardín que está en el centro de la casa, precisamente. Ajá. Y hay dos tumbas y se dice que la tienda esta que tienes que pasar así en una casona muy grande antes de llegar ahí, es de un zapatero que pues sacó el dinero y compró esa casa. ¿Cómo te quedaste? No manches. Está No, terrible, pues ¿no? está, ajá, perturbador. Sí, así es. Oye, pues fíjate que el día de hoy Ajá. tenemos un tema que a ti te gusta mucho, porque te gustan mucho los niños. Ya vamos a estar Uy, hablando un sí, me poquito acerca fascina. de, ¿eh? En adobo, en el mojo de ajo. Vamos a estar hablando un poquito acerca de esos supuestos niños fantasma que hay por ahí. Y que, bueno, pues la verdad es que como que una leyenda o una historia muy arraigada no encontré, pero sí mucha gente que cuenta o dice ver varios niños fantasma alrededor de la Ciudad de México. A ver, platícanos, Humberto. Pues fíjate que hay yo investigando sobre niños fantasma, Sí. encontré que hay 80 mil niños registrados en el programa de estancias infantiles del DIF, imagínate. Y esta fue una de las razones por las cuales el programa sufrió cambios y que ya se le van a entregar los recursos a los papás en lugar de dárselos a las estancias infantiles. ¿Cómo ves? Pero todavía los cínicos para defenderse dijeron que no, que como sí estaba registrada la CURP, ya no son niños fantasmas, sino que solamente son nombres fantasma. Entonces Sácate. acuérdate que pues este año va a ser de los fantasmas, amigo, porque es temporada electoral. Sí, hasta los muertos Sí, votan, hasta ¿no? los muertos votan y Oye, todo pero es eso. que no es de esos niños fantasmas que vamos a hablar. ¿No? ¿De No. qué niños Porque fantasmas son? tú ahí lo estás confundiendo como a Monchito y a Frida Sofía, Ándale, sí. que fueron los fantasmas de los terremotos de aquí de México, ¿no? Bueno, la Ciudad de México. Pero esos no son esos niños fantasmas, son otros. Los de como de fantasmas como los de las vías de San Antonio, Texas. Ándale, que dejan unas manitas, ¿no? Ah, sí está A buena, ver, esa está explícanos buena, eso, ¿no? está chido, sí. Sí, no de que sí. Incluso hay videos que realmente se me hacen así medio fake. Pero bueno, finalmente hay leyenda, ¿no? Que en Estados Unidos existe desde 1949 hasta el día de hoy una leyenda que sigue asustando a los habitantes de San Antonio, Texas. A ver. Bueno, por ahí de ese año, 1949, un autobús escolar es impactado por un tren y 10 niños, así como el chofer, fallecen. Dicen que desde ese momento se escuchan risas de niños y que si dejas tu auto estacionado a la mitad de las vías, sientes que te empujan. Incluso hay quienes han reportado que sienten las pequeñas manos de los niños. Y a alguien se le ocurrió poner talco en la parte trasera de su auto y asegura que aparecieron manos de niños posteriormente a que su auto fuera empujado. ¿A ¿Cómo ves eso? poco? Sí, te digo que eso yo ya lo había escuchado. Inclusive ha pasado en algún reportaje Ajá. ese de los niños de San Antonio, Texas. Y eso es cierto, se dicen, inclusive pasa el carro y se ven las manitas, ¿no? Ajá. Las huellas de las manitas de los niños. Sí, está interesante. Y es raro, ¿no? Qué raro. Sí, es raro. Fíjate que yo estuve investigando aquí de la Ciudad de México. Ajá. Bueno, ya hay algunos que hemos mencionado, los voy a volver a mencionar porque me parece que son interesantes, ¿no? Me parece que son interesantes. Fíjate, por ejemplo, hay una niña conocida como la muñeca, ¿no? Ajá. Cuentan o dicen las malas lenguas por ahí que en la Casa de Cultura de Jesús Reyes Heroles, ahí en Coyoacán, se aparece una niña a la que conocen como la muñeca. Bueno, este sobrenombre que le pusieron los empleados, inclusive los empleados del lugar, porque dicen que porta un vestido muy ostentoso y joyas. Y lejos de tenerle miedo, la gente se ha acostumbrado a verla y hasta convive con ella, o sea, Ah, inclusive sí. si hay algunos Es como el Gasparín, empleados, fantasma como es amistoso. como un fantasma amistoso. Fíjate que varios de los empleados hasta la saludan y todo. Ajá. Y le dice la muñeca porque tiene su piel muy Muy muy blanca. blanca y muy se ve muy muy suave su piel de su cara. Por eso es que la conocen como la muñeca. Así que si alguna vez vas a Coyoacán, no olvides pasar por la Casa de la En la Cultura. Casa de Cultura de Coyoacán. Ah, no, no he ido, Sí, ahí en cerca del Museo Frida Kahlo. Ajá. Ah, por ahí está la Casa de Cultura. Oh, ¿Cómo ves? no, excelentemente. Sí. Fíjate que esta otra también, el aparecido, yo creo que sí te has de acordar, lo hemos tocado en algunos programas esta situación, que es en el Estadio Azteca. Bueno, Ajá. ahí en el Estadio Azteca se cuentan muchas historias, y una de ellas es la del niño que se aparece por la noche. Se dice que si lo ves, te pedirá ayuda, pero justo cuando intentes ayudarlo, él va a desaparecer frente a tus ojos. Quienes vigilan ahí el recinto dicen que el niño murió aplastado en un disturbio ocasionado por un evento. No, En alguna vez lo mencionamos aquí, fue un evento en donde fue un partido de fútbol y había tantísima gente que quedaron atrapados en los corredores que van ya al estadio. ah, creo que Y entre sí. los empujones, bueno, pues ahora sí que falleció este niño a causa de la asfixia. Entonces dicen que es él y se aparece ahí en el Estadio Azteca. Así que ahora que vayas a ver a tus Águilas del América, tú que eres súper fanático de las Uy, Águilas del sí, América, vieras. puedes ir ahí a verlo. ¿Cómo Oye, qué ves? loco. No, no, pues no. No, está interesante esto, ¿no? Ahí, por ejemplo, hasta que estabas mencionando esa parte de, bueno, esa zona, ¿no? Del sur. Ajá. Ahí por Tlalpan, todo eso. Independientemente de tu chistorete mal, tu malo de la América. Ajá. Hay una leyenda de un niño fantasma que sale del panteón en Tlalpan para jugar con el que se le atraviese. ¿Sí? Se cree que este niño está enterrado en el panteón 21 de noviembre, en la calle de Congreso que colinda al cementerio. Se ubican dos conjuntos de edificios que a principios de los 90 empezó ahí la leyenda del fantasma. Fíjate que ahí, por ejemplo, una mamá preocupada por la salud mental de su hijo supo que un espíritu infantil vivía al interior de los condominios. Sí. Y esto fue gracias a una cámara fotográfica. Ella observaba continuamente que su hijo salía a jugar a las canicas con un amigo, sin que hubiera alguien junto a él. Y ella decide tomar una foto para confirmar si su niño tenía alguna alucinación, para buscarle ayuda psicológica. La sorpresa fue cuando ella comprobó y reveló la fotografía que efectivamente había un niño junto a su hijo. No manches. Ajá. No manches, manchón. ¿Cómo ves eso? No, se está cañón. Y bueno, ella obviamente se asustó. ¿Sí? Estaba muy temerosa de que fuera un espectro maligno. La mamá sí. recurre a un sacerdote católico para que le echara agua bendita. Oficiaron una misa y suplicaron por el descanso eterno del alma en pena. Pero esta solución surtió efecto, no del todo. ¿Sí? Digamos que ahí la madre y su hijo se mudaron, pero este espectro infantil, que pareció que se había ido, apareció 5 años después. ¿Cómo que de otra manera, sí. exactamente. Por las madrugadas, los inquilinos de los departamentos reportaban intensos ruidos de canicas en los pasillos de los edificios. Se despertaban y levantaban molestos para ir a callar a quien hacía escándalo por ponerse a jugar a semejantes horas. Sí. No había nadie, salvo el ruido, y en realidad provenía de otra parte. Un vecino, irritado por ser despertado en la madrugada, tomó la iniciativa de seguir el sonido de las canicas. Conforme caminó y abandonó su edificio, poco a poco fue dándose cuenta que el origen era en la calle. Inquieto por hallar el sitio exacto en que nacía el ruido, emprendió la marcha hasta que se encontró con las canicas tiradas frente a la puerta del Panteón 21 de Noviembre. De repente, escuchó una risa infantil burlona. Volteó hacia sus espaldas y vio correr a un niño con dirección a la calle de Congreso. O mejor dicho, rumbo a los edificios. Claro. Al amanecer, cuando quiso despertar a su hijo para llevarlo a la escuela, encontró decenas de canicas tiradas en el piso de la recámara. El niño fantasma de la Ciudad de México había escogido un nuevo amigo. No manches. ¿Cómo ves esa historia? No, se está... Yo hasta sentí gacho, ¿eh? La verdad. Oye, está tetricona, ¿eh? Pues sí, imagínate vivir ahí. No, gracias. ¿Tú se te ibas a vivir ahí? No, para nada. Yo creo que sí. Fíjate que ahorita que dijiste eso del panteón, también hay una historia del panteón de San Isidro. Ajá. Aquí es por Azcapotzalco, entre Azcapotzalco y Ciudad Satélite, ahí está el panteón de San Isidro. Dicen que se aparece una pequeña que suele materializarse frente a los automóviles, ocasionando que pierdan el control y se estampen contra la barda. También dicen que ahí se aparece David, que es un niño que le pide ayuda a los sepultureros, para que le digan a su mamá que lo deje de descansar en paz, ya que la señora acudía a diario al panteón. Este también lo mencionamos una vez, que acudía a diario al panteón y le dejaba un juguete, le dejaba su veladora y todo. Y por esa situación de que la señora sufría mucho, se dice que el niño no puede descansar en paz. Nani y David son los que se aparecen ahí en el panteón de San Isidro. La niña Nani. La niña Nani. ¿Y cómo ves eso de los fantasmas? ¿Así crees realmente? Porque yo por ahí había escuchado que a cierta edad, calculamos que de 4 años... para adelante, bueno, ya pueden ser niños fantasmas, pero dicen que cuando son menores de esa edad, por ejemplo, no hay bebés fantasmas. Sí, dicen yo también escuché. No hay bebés fantasmas, entonces dicen que cuando son de esa edad son tan inocentes que realmente si llegan a morir su alma va directo al cielo, nunca quedan penando. Claro, porque no tienen entonces, exacto, malicia. No tienen, ajá, exactamente, pero ya cuando tú te encuentras un niño de menos de 4 o 5 años como un fantasma, que debes de tener mucho cuidado porque puede ser un demonio. Sí, que se disfraza, ¿no? Bueno, que toma la apariencia de un bebé. Ay, hijo de la... Mira, esto sentí hecho eso. ¿Sí? Sí. Oye, fíjate que vamos a comentar algo que nos están escribiendo aquí en el YouTube. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha en las diferentes plataformas, en vivo totalmente, en el Facebook, en nuestra página de Facebook, Sí en es. YouTube, en YouNow, en Instagram. Todos los que nos están escuchando en vivo y en directo, les agradecemos mucho. Fíjate que nuestro amigo César Garduño nos manda a saludar. Muchas gracias, César. Nos comenta ahorita que Rodo estaba leyendo. Dijo, los peneques son comida. Mi abuela me los hacía y me decía que eran muy fáciles de hacer. A lo mejor de ahí viene lo de asociar la palabra con la referencia a alguien no muy inteligente. Sea, es que ves que dice Rodo peneque, refiriéndose a una persona medio tonta, ¿no? Sí, ¿no? Sí, entiendo la. Exacto. Entonces, yo también he escuchado varias personas que dicen peneque, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí dice que puede ser esa referencia. Nos dice, muchos fuimos niños, mezcla fantasma y bruja. Estábamos y no teníamos lana, ¿sí? Pues no tienes dinero, dicen que estás bruja, ¿no? Sí, exactamente. Los cazadores de mitos exploraron las posibilidades reales del caso de San Antonio, los niños que mencionaste, y llegaron a unas conclusiones interesantes. En la casa donde estaba la clínica donde trabajaba mi tía, había un niño fantasma, y sí pasaban cosas extrañas, se cambiaban las cosas de lugar y se movían solas las puertas. También en la privada donde viven mis papás, Humberto sabe dónde, ¿tú sabes dónde? Sí. Ok. Encontraron en un arreglo que hicieron varias lápidas del tiempo de la revolución en lo que ahora son áreas verdes. A Órale. partir de ese momento, varios vecinos han visto a un niño vestido de blanco dentro y fuera de las casas. A A mí me lo hicieron miento. travesuras una noche que me quedé a dormir en casa de mis papás. Ay, no manches. Por ahí acá Rod tenía también una historia, ¿no? No, no, mi amigo. Ya se Sí, durmió. así es, Ya se durmió. así Ya se es, así es. durmió, No, Rodo. no, ya andaba bien escondido aquí de los niños fantasma, porque te digo que sí me siguen luego. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, Sí, cuéntanos, ¿qué tengo te algunas pasó? historias. Bueno, la primera es, creo que de las más fuertes que he vivido en cuanto a cuestión paranormal, porque fue una vez que yo estaba en mi casa. En ese entonces vivía yo todavía con mis papás. Eran unos departamentos que estaban aquí, de hecho están muy cerquita de donde vivo ahorita, y en esos departamentos nosotros vivíamos en un departamento de la planta baja. Estábamos ahí, vivía mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana y yo. Un día yo me acuerdo que tenía que ir a la universidad, yo ya estaba en la universidad, pero ese día el profesor de las primeras 3 horas, porque yo tenía una materia de 3 horas al inicio del día, no iba a ir. Manches. Entonces dije, ah, súper padre, me puedo levantar tarde y puedo irme más tranquilo y todo eso. Entonces todo el mundo se iba temprano, mi papá se iba a trabajar, mi mamá igual, se llevaba a mi hermana a la escuela porque mi mamá trabajaba de maestra en la escuela que mi hermana. Y el otro que se quedaba conmigo era mi hermano. Mi hermano, él estaba estudiando en ese entonces en la Universidad Autónoma Metropolitana, pero la de Iztapalapa, hasta allá. Entonces se aventaba unas jornadas bien rudas. Él entraba un poquito tarde también ese día, pero aún así él se iba casi enseguida que se iban mis papás. Sí, Entonces por me la acuerdo que yo le dije a distancia. mi hermano en la noche, porque compartíamos recámara, le digo, oye, ¿sabes qué? Nada más cuando te vayas, un favor, cierra bien la puerta, porque yo todavía voy a seguir durmiendo un rato. Ah, pues sí. Total, ese día por la mañana, ya se habían ido mis papás, se había ido mi hermano, y de repente yo me desperté. Eran alrededor de las 6:30 de la mañana. Pero ya ven que es con el horario de invierno, todavía está oscuro. Entonces, me despierto y por la poquita luz que entraba de la ventana llegaba la luz de uno de los, del alumbrado público que estaba al lado de los departamentos. Okay. Entonces, de repente yo me despierto y mi cama, digamos que estaba pegada al closet. Luego había un pequeño espacio y estaba la cama de mi hermano hacia mi lado derecho. Digamos, si yo me acostaba, de mi lado derecho estaba la cama de mi hermano. Y en ese pequeño espacio, cuando me despierto, volteo y estaba un niño parado al lado de la cama, ¿no? Y me acuerdo cuando yo veo al niño, algo curioso que siempre me ha pasado cuando me suceden estas cosas de espantos, yo creo que es algo que debo de agradecer, que siempre reacciono, busco como como el hecho de lo razonable, lo racional. Ajá, lo lógico, ¿no? Exactamente, como que mi cerebro siempre se activa así. Ya cuando empiezo a ver las cosas que ya lo racional no aplica, entonces cuando ya me empiezo a espantar. Pero en este caso, pues yo me acuerdo que volteo, veo al niño ahí, y lo primero que hace mi cerebro, lo que me estaba yo despertando, él dice, mi hermano, como es bien distraído, no cerró bien la puerta. En los departamentos había mucho niño chiquito, había mucha familia con niños. Y nuestro departamento quedaba de paso para la salida del edificio. Entonces dije, mi hermano no cerró bien la puerta, un chamaquito de los que venía con los papás que iba para la escuela, o se adelantó, se atrasó, vio la puerta mal cerrada, se metió bien jefe patrón y vino a dar hasta aquí, ¿no? Porque yo no cerraba la puerta de la recámara. Entonces me toqué la niña ahí y me dio un coraje así de, pues lo voy a correr, ¿no? Pues llégale, ¿qué andas aquí despertando a la gente, ¿no? Entonces veo al niño y cuando me trato de levantar, no me podía mover. Estaba totalmente paralizado. Lo único que podía mover era el cuello para arriba de la cabeza. Entonces me trato de parar y no me podía parar. Y el niño estaba parado ahí al lado y no me decía nada. Me acuerdo muy bien que traía una como chamarrita, esas azules, como de esas que parecen como de esquimal, que traen como peluchito en la parte de la visera, en esa como gorrita que se pone, esa capuchita. Y el niño traía de hecho la capucha, entonces no se veía la cara del niño, pero pues era del tamaño de un niño. Y entonces cuando yo me trato de parar y no me puedo parar, digo, esto ya está raro, ¿no? Y de repente escucho una voz de una mujer a los pies de mi cama. Volteo y lo que dice esta mujer es, ándale ya, despídete. Entonces volteo y veo a los pies de mi cama que hay la silueta de una mujer, efectivamente, les digo, pero como estaba muy oscuro y todo, no la podía ver yo muy bien, nada más veía la silueta. En ese momento, el niño que está a mi lado le habla y le dice, pero es que, ¿por qué nos tenemos que ir? Y le dice la sombra esta que yo veía, le dice, porque sabes que ya nos tenemos que ir, nos tenemos que despedir, ándale, ya despídete. Y le dice el niño, pues yo no me quiero ir. Y le dice, se nos dio la oportunidad, no miento, le dice, se nos dio poco tiempo, despídete por favor. Dice, pero es que yo no me quiero ir. Y yo estaba viendo así, volteaba, veía la sombra y volteaba, veía al niño y yo decía, está muy chida su discusión y todo, pero yo qué tengo que ver con ello, ¿no? O sea, yo qué onda con esto, ¿no? Y no me podía mover, y entonces ya me empecé a desesperar de que estaba preso en esta onda de esta situación que tenían estas personas, ¿no? O estos entes, o no sé qué fuera. Y en eso, dije, a ver, tranquilo. Entonces dije, a ver, trata de visualizar quién es la persona que está a los pies de tu cama. Entonces me acuerdo que traté de entornar los ojos como para ver bien la figura, y distinguí yo una mujer, y entonces dije, a ver, cerré tantito los ojos para tratar de volverlos a abrir y aclarar bien mi visión, y en ese momento se desapareció todo. Pero lo más curioso de todo y lo que no se me olvida es que haz de cuenta que me levanté así, me senté sobre la cama como resorte, como si me hubieran empujado de la espalda, así me senté. Entonces me siento y yo dije, ¿qué pasó? Pero en ese momento te digo, vuelve a entrar mi lógica o mi cuestión racional y digo, no, este es mi hermano, porque mi hermano era muy bromista. Digo, este es mi hermano. Este es mi hermano que me está haciendo una broma con alguien. Entonces me levanté, echo la mocha y dije, ahorita la voy a alcanzar antes de que salga del departamento. Voy corriendo hacia el departamento. Estaba todo cerrado, le había puesto la llave de seguridad a mi hermano por fuera y todo. O sea, estaba súper cerrado el departamento. Dije, no, están escondidos aquí en el departamento. Todavía, voy a encontrar. Te había negado. Sí, ya sabes, la negación como todo, ¿no? En esas etapas, ¿no? Entonces, me pasé como 20 minutos investigando en todo el departamento, abajo de las camas, en los closets, en el baño, en las alacenas de la cocina, en todos lados me pasé buscando si había alguien escondido ahí, no encontré nada. Y ahí fue cuando me cayó el 20 y dije, caray, creo que eso sí pasó. Me quedé tan espantado que ya ni me pude volver a dormir, y agarré mis cosas y me fui para la escuela. No, más dije, no, mejor ni me quedo aquí, tío. Sí, caray. Y eso fue lo que me pasó con un niño. Esa yo creo que fue de las experiencias más fuertes que he tenido con lo paranormal, y curiosamente fue con un niño. De las más fuertes, o sea que no ha sido la única. No, inclusive de niños no ha sido la única. Te digo, como que los niños me siguen mucho o algo así, porque sí me ha tocado ver varias. No manches, tú has de ser como el Michael Jackson del más allá. No, pero si fuera el Michael Jackson, más bien al contrario, yo creo que me reuría, ¿no? Ah, no, ¿verdad? Hombre, este es todo el tipo. Entonces eres como, es que no podemos decir el Chabelo del más allá, porque pues no, todavía está más acá. Y todavía va a estar más acá durante mucho tiempo. Sí, exactamente. Sí, no, no. Sí, pues ya ves que está en la competencia final contra la reina Isabel. Sí, ahí se están echando un tiro, ¿eh? A ver quién. Se van escalando, ¿no? Ya vas a quedar la torre del Mortal Kombat, ¿no? Mortal Kombat. Aunque fíjate que hay dos personajes mexicanos que curiosamente la gente no ubica y son más grandes, ¿eh? Sí, son más grandes que Chabelo. Está Sergio Corona. Sergio Corona. ¿A poco es más Sergio grande? Sergio Corona, sí, tiene 90 y tantos años. Ah, no manches. Y él vive de puros pastes, creo. ¿Sí? Y todavía sigue haciendo su programa ese de Como Dice el Dicho y todo. Ajá. Eso. Ajá, o sea, es longevo. Y el otro es Ignacio López Tarso. Ignacio López Tarso también. Son gente ya de 90 y tantos años y ahí sigue y se ve muy entera. Sobre todo Sergio Corona, yo cuando me enteré que tenía 90 años dije, no es cierto. Se ve muy entero. Lo que pasa es que tú no tomas en cuenta que los 80 y tantos años de Chabelo ya es como la enésima vez que los cumple. Ajá, ya le dio la vuelta al reloj. Ya le dio la vuelta al reloj. Como es que exacto, llegó veces. Como a los, ¿cómo se llama? Estos contadores analógicos que cuando llegaban a 99 se pasaba a cero otra vez. Ándale, sí. Al 2000 dice chin, cero. Otra vez cero, ¿no? Oye, Rodo, no, si está cañón, ¿eh? De verdaderamente tú deberías de hacerte una limpia. No, pero fíjate que nunca he tenido, afortunadamente, agresiones. Fíjate que en todos los encuentros paranormales que he tenido, nunca he tenido agresiones, afortunadamente. Fíjate. He tenido unos espantos luego ya cuando me doy cuenta que realmente está pasando lo que vi, ¿no? Porque así digo, es. En un principio siempre como que entro en lo racional. Y ya después cuando me doy cuenta digo, ay, caray. Pero ya pasó el evento, ¿no? Entonces. Sí, ya pasó un tiempo, ajá. ¿No? Sí, claro. Fíjate que vamos a mandar saludos a Choche Guas, a Leo de Bumbum y a Víctor Pasión y Fuerza, que nos están escuchando en YouNow. Un saludo para ellos. Igual para también nuestro... por allá Noé Campos, que también nos escucha. Ah, Noé Campos también por ahí. Y también a Diego Castro, mira, que también nos está escuchando. Ya nos mandó saludar. Que felicidades y que saludos para todos. Muy bien, pues fíjate que yo tengo por aquí otra, el niño de la diadema. Ajá. ¿Conoces quién es el niño de la diadema? No. Bueno, pues fíjate que el niño de la diadema nunca nadie lo ha visto. Pero esto es algo muy curioso que sucede en el Teatro de la Ciudad, en el Centro Histórico aquí de la Ciudad de México. ¿Ah, sí? Sí. Cuentan que nunca ocupan las diademas para comunicarse los técnicos del teatro. Porque cuando lo han hecho, como si fuera un rebote, como si fuera un no sé cómo decir, un rebote de sonido, ajá, se cuela un sonido de un, como si rebotara una pelota. Ajá. O sea, están comunicándose con las diademas y de repente se oye como si una pelota botara. Y posteriormente se escucha la voz de un niño que los invita a jugar con él. ¿En serio? Sí, algunos técnicos han dicho que hasta su nombre, o sea, les habla por su nombre. ¿A los técnicos? A los técnicos, ay, no, pero únicamente esto pasa cuando tienen la diadema puesta. Ajá. O sea, por eso no las ocupan, prefieren ocupar los radios o o simplemente hablarse en persona antes de ocupar la diadema del comunicador. ¿En serio? Qué loco. Serio. No, sí está, sí, o sea, ahí sí digo, no sé si sea alguien que esté también haciendo un programa y le estás con una broma, ¿no? Pues quién sabe, ¿eh? Porque puede ser, también se puede dar el caso, ¿eh? Fíjate que, por ejemplo, así, hablando de esos, antes de que el Rodo nos cuente otra. Y otra de las que acostumbra. Hay una narración que encontramos de Natividad González. Uh-huh. Ella cuenta que un día era su día de descanso. Uh-huh. Su pareja quiso aprovechar para quedarse un ratito más en la cama. Ajá. Ella se levantó y justo cuando estaba a punto de salir, su hijo entró corriendo al dormitorio. Ella obviamente abrió los brazos de par en par para abrazarlo. Sin embargo, la sonrisa se le fue borrando de su rostro a medida que el niño pasaba de largo, como ausente e ignorándola. ¿Cómo crees? Ajá. se dio cuenta de que este pequeño no era su hijo, era un extraño, y justo en ese momento se desvaneció. No manches. Así es. Pero esta no iba a ser la única manifestación espectral que ella vería. Otra noche ella se encontraba sentada en una silla y se percató de que algo se movía en el pasillo. Al asomarse, comprobó que no había nadie, pero al regresar a su asiento, de forma súbita, apareció de nuevo frente a ella esa inquietante figura infantil. Y con un aliento que lava el alma, le susurró a corta distancia: mamá, mamá, mamá. No manches. Su último encuentro con lo insólito ocurrió una tarde de verano mientras trataba de dormir la siesta. Al abrir los ojos, pudo observar nítidamente a una niña apoyada al final de la cama, mirándola fijamente. Aunque instantes después ya no estaba, ella tuvo el tiempo suficiente para fijarse en su tez pálida y su melena corta de color negro azabache y sus preciosos ojos oscuros y almendrados. No manches. ¿Cómo ves? No, pues no te pases, si nada más con que nos digan, te susurren al oído algo y que sepas que no hay nadie, sácate a bañar. Sí, eso sí, ¿eh? La verdad, o sea, la verdad es que yo creo que es así esta situación. Oye, fíjate que te voy a contar ahora de Pablito. ¿Tú sabes que quién clavó es? ¿Un clavito? Así fue el que se clavó un clavito. No, Pablito, fíjate que es un niño que se aparece en el restaurante Ixchel, ahí en la colonia Roma. Es un niño que falleció ahí hace mucho tiempo, es lo que cuentan. Él solía hacer muchas travesuras, como abrir las llaves del fregadero. Algunos de los veladores que lo vieron no soportaron la impresión y renunciaron. Cuentan que los dueños del restaurante crearon el poste Pablito justamente en honor al travieso fantasma. Muchos, inclusive los comensales, también hemos hablado de él en el programa, inclusive comensales han logrado ver al niño en la cocina. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. Y además les cambia las cosas de lugar, les tira las servilletas a los meseros cuando están acomodando o limpiando. Ese también, Pablito, ha sido como más famosito. Sí, o sea, es maldosón, ¿no? Travieso. Es maldosón, más que... sí, sí, sí. Más que maligno. Más que maligno, es maldoso. Exactamente. Ajá. ¿Cómo ves? Órale, está loco, hay que ir. Hay que ir a ese restaurante. Bueno, ajá, si tú por la comida. Ah, pero claro. Realmente. No ya si lo veo, pues ya va a ser un plus. Ya va a ser un plus, sí. Digo, hay que apoyar nuestra economía mexicana yendo a las taquerías, ¿no? Ajá. Oye, y también aquí tenemos el famoso kilómetro 31. Ah, sí, sí, esta película hay. Ah, sí, esta película hay, muy buena, por cierto. Bueno, sí. A mí me gustó, mucha gente. A mí también. Mucha gente como Rodo critica y dice que es la peor película que ha visto en toda la historia del cine. Pero la verdad es que yo pienso que Pero Rodo le va a la América. Ah, pero todo. Rodo le va a la América, sí. Ah, ¿qué pasó? Le voy al Cruz Azul, tristemente. Ah, no, bueno. 24 años esperando un campeonato que no llega, pero... Sí. Aquí seguimos. Ahora entiendo por qué Rodo la Cruz Azulea no, cada ajá, semana, no, ¿no? No, ¿sí? No has oído no has oído luego los memes que sacan en Facebook, todo eso que dice, si te vas a casar, cásate con un Cruz Azulista. Dices, aguantan todo y ya están acostumbrados al sufrimiento. Al sufrimiento, sí. ¿Por qué crees que ya hasta chamaco tengo, mira? Sí, de lo que sí, digo, sí, ya está casado y todo. Oye, sí, hasta película ahí, fíjate. Sí, está muy bastante. Buena. A mí sí me gustó. A mí también sí. Me gustó, sobre todo. Si no fuera el cotorreo, la kilómetro 31, 1 es muy buena. La 1, sí. Ah, sí. Sí, porque la 2 sí está bastante como que no entiendo, ¿no? Nefasta, pero, sí, ya. Sí, pero la primera está muy buena. Además, habla de muchas leyendas mexicanas, fusiona bastantes cosas y además habla muy bien de la Ciudad de México, ¿no? Pero ahí en ese kilómetro, ya saben que es un paraje conocido como el Desierto de los Leones. Y bueno, pues dicen ahí que hay diferentes apariciones en las que incluyen un niño, sombras, siluetas de monjes en todo lo largo de ese kilómetro. Recordemos que hay un monasterio, ¿no? Hay un convento. Sí, precisamente. Muy cerca de ahí. Ajá. Y entonces, pues, a lo mejor eso tiene algo que ver. Con toda esta situación. Con toda esta situación, sí. También vale la pena destacar que esta área es muy peligrosa. Durante la noche incluso debe estar cerrada, ¿no? Sí, exactamente. Debido a sus... en la noche. En la noche está completamente cerrada, al público debido a sus curvas pronunciadas, a la presencia de neblina y lluvia, por lo que se recomienda conducir con precaución por la zona. ¿Cómo ves? Órale, no, muy interesante. ¿Sí? Creo que tengo entendido que es el desierto de los leones, o sea, ni es desierto ni hay leones. Sí, no hay, exacto. Pero era, si mal no recuerdo, era un ex convento, por ahí del siglo XVII, que eran los carmelitas descalzos. Así es. ¿No? Y ¿qué te puedo decir? Es que no recuerdo exactamente por qué decían el desierto de los leones. Ajá. Pero creo que allá habitaban los gatos monteses. Uh-huh. Esa era una de las versiones. Y la sí, otra creo que sí. era los hermanos León. León, ajá. Los hermanos León eran dueños de esas tierras. Así es. Y eran los representantes precisamente de los carmelitas descalzos que ante España. Sí, y entonces en honor a ellos, exactamente, ajá, el que ellos son los que leones. Dirigían, se les puso el desierto de los leones, ¿no? Ajá. Sí, está interesante. A ver, Rodo, ahora sí, cuéntanos otra de las que acostumbras a hacer. Que no sea de una anécdota del Cruz Azul, por favor. Sí, porque si no queremos llorar, ¿no? No, yo ya lloro cada liguilla. Cada liguilla, sí. Bueno, otra historia, ahorita que estaban comentando esto de lo de la Casa de la Cultura y eso, una historia que también vi, un niño fantasma, fue en el famoso Papalote Museo del Niño. Uh-huh. Ahí ya saben que está ubicado cerca de Chapultepec, muy cerquita, de hecho, de Metro Constituyentes. Uh-huh. Ahí siempre, cuando yo llegué, me contaban la leyenda o la historia de el niño del overol. Que en sí no era un niño, sino era un muchacho. Recordaremos que antes el Papalote era como una especie de refinería. Era la antigua fábrica nacional de vidrio. Así después es. La pasaron a Yatla, Nepantla. Así es, correcto. Ajá. Entonces, ¿se acuerdan que hay una chimenea? De hecho, hasta la fecha sigue esta chimenea. Existen esas. Entonces, hay el muchacho que estaba haciendo las labores de mantenimiento y limpieza en ese tiempo, cuando todavía funcionaba de esa manera, se cayó y falleció ahí, y traía un overol, y decían que este muchacho se aparecía, y era la famosa historia del niño del overol. Durante el tiempo que yo hice mi servicio y trabajé ahí, yo nunca vi al niño del overol, pero lo que sí vi fue a un niño fantasma. ¿Por qué? Nosotros estábamos en el turno de la tarde, recordarán que el Papalote regularmente cierra a las 6 de la tarde, y se acuerdan que solo hay un día que lo abren en la noche, que es los jueves como de para papás o para adultos. Ah, sí, ajá, sí, me acuerdo. Entonces, yo un día, que era, creo que era un miércoles, no era de esos días que se abría el museo después, nosotros siempre que terminábamos el turno, alrededor de las 6 de la tarde lo que hacían es que nos pedían que hiciéramos la famosa valla. La valla era como darte todos los cuates que trabajábamos ahí, que estábamos en las exhibiciones, nos formábamos alrededor del pasillo. Digamos, a cada lado del pasillo había una fila de cuatro. Okay. Esto con el objetivo de indicarle a las personas que precisamente ya se tenían que retirar porque iba a cerrar el museo. Entonces tú, de tu exhibición donde estuvieras, te llevabas a esas personas que estaban contigo, las llevabas a ese pasillo principal, ellas ya se iban sobre el pasillo y tú te quedabas ya nomás haciendo la fila como para que vieran que ya estaba cerrando el museo. Okay. El museo tiene una planta alta, que es donde estaba la exhibición. En ese momento estaba la exhibición de Comunico, yo estaba en la exhibición de Expreso, que era como lo de artes, porque te acomodaban de acuerdo a tu servicio social la carrera que querías, estabas estudiando. Entonces mi exhibición estaba en la planta baja, yo me formaba en esa fila y esperábamos a que bajaran los de Comunico junto con las personas que estaban en la planta alta del museo. Entonces ese día estábamos, les digo, alrededor de las 6 de la tarde, estaba yo con una amiga que se llama Claudia, estábamos uno al lado del otro. Estábamos esperando a que bajaran los de Comunico y de repente en una de esas yo volteo hacia atrás y veo que entre las exhibiciones pasa un niñito como de unos 4 años. Traía una ropita de esas como tipo Mario Bros, que traía ese de la mezclillita, con una como sudaderita o playerita roja. Y entonces lo veo que pasa y paso de una exhibición a otra por la parte de atrás. Pues no me pasó a decirle al niño que se fue o con quién está el niño, ¿no? Y en eso volteo y mi amiga también estaba viéndolo y me volteé a ver a mí y y me dice, acaba de pasar un niño, ¿no? Le digo, sí, ¿verdad? Hay un niño ahí. Dice, sí. Le digo, vamos, porque si no, pues luego nos van a regañar, ¿qué onda, no? Entonces le digo, mira, yo me voy por este lado de la exhibición, tú vete por el otro lado. Entonces nos vamos para rodear la exhibición por la que se ha ido el niño en la parte de atrás. Y resulta que llegamos, nos topamos ella y yo. Y fue acá de pinza, niño. Y volteamos y hacia las otras exhibiciones, eran exhibiciones que no tenían alguna como parecita o algún murito que pudiera perderse el niño ahí, sino eran exhibiciones que desde ahí podías ver exactamente quién estaba y ahí no había nadie. Pero a un lado estaban los baños. Era lo único que había a donde podía haber ido el niño. Estaban los baños. Le digo, ¿sabes qué? Me metí al baño. Entonces le digo, ¿sabes qué? Estuve al baño de mujeres, yo voy al baño de hombres y vemos. Pues ya entré, yo entré al baño de hombres, chequeé baño por baño, el cubículo por cubículo, nada. Salgo yo, sale Claudia y les digo, ¿encontraste algo? No, no hay nadie. Bueno, pues ya vámonos, ¿no? Ya nos regresamos a la fila y les preguntamos a nuestros compañeros, oiga, ¿no pasó un niño así, así, asado? Porque para eso le pregunto, ¿cómo venía vestido? No, pues con este azul y la playera roja. Le digo, exactamente, exacto, así lo vi yo. Preguntamos y nos dijeron, no, no hay nadie. Pues de hecho, los únicos que vienen son los que están ahí y ya venían bajando los de comunico con las personas que quedaban. Nunca vimos un niño. Nosotros nos quedamos, todavía nos quedamos un ratito más para esperar a que el metro, porque nos tocaba tomar el metro de Constituyentes a Rosario. Uh-huh. A esa hora, a las 6:30, que más o menos alcanzamos a llegar al metro saliendo del museo, venía pero llenísimo. Ya ves que el metro es bien vacío, nunca habían atascado. Sí, es raro. Sobre todo, exacto, que antes está Tacuba, ya que es una estación donde nadie se sube y ya está, ¿no? Entonces, lo que hacíamos es que regularmente nos esperábamos una hora para que bajara la cantidad de personas en el metro y ya nos íbamos. Entonces nos quedamos esperando ahí también, viendo si alguien reportaba que había algún niño o si nos comentaban, oiga, no vieron algún niño, etcétera. E inclusive al día siguiente preguntamos, nadie nos dijo, no hubo comentarios de que estuvieran buscando a alguien, nada. Y yo le decía a Claudia, pero yo lo vi. Y dice, sí, yo también lo vi. Y curiosamente ninguno de los dos nos contamos cómo era el niño hasta que nos preguntamos. O sea, no le dije, mira, ahí va un niño así, vestido así, así, asado, no. Sino ella me dijo, es un niño que estaba así, y le digo, exactamente así estaba. Y ese fue el detalle del niño que vimos en el museo. Que en el museo también hubo un fantasma que se le apareció a unos visitantes. No sé si ustedes han ido al Museo del Papalote. Sí. Ya ven que afuera, en las exhibiciones, están los tubulares, están las sillas estas que te hacen vivir la experiencia de si estuvieras inválido. Ajá. Y cerca hay una casita que le dicen la casita del jardín, que es una casa donde te meten y te hacen sentir la experiencia de cuando tiembla, que tienen como un piso que se mueve. Sí, sí. Esa vez sí fue en la noche, fue en un jueves por la noche. Ya eran cerca de las 11 de la noche y íbamos a cerrar. Yo estaba en la exhibición de los tubulares que está frente a la casita. Y estaba una amiga enfrente en la casita del jardín. De repente sale y me dice, ¿sabes qué? Voy a ir a dejar las cosas de la paquetería o las cosas, los materiales más bien que se ocupan en la casita. Ahorita regreso. No, pues que sí. Y de repente yo vi que se meten un chavo y una chava a la casa. Entonces les dije, yo me acerco para decirles, ¿saben qué? Ya está cerrada la exhibición, pero en ese momento ya venía regresando mi amiga. Entonces digo, oye, ¿sabes qué? Se acaban de meter dos personas a la casa. Y dice, así ahorita lo saco. Pasó como que sea un minuto y cuando salen, la muchacha venía prácticamente llorando. La muchacha que se metió con el chavo a la casa. Ya vi que mi amiga los llevó, inclusive los llevó a la enfermería y todo eso. ¿Qué pasó? No, se cayeron, se pegaron. Dijo, porque la casita es muy chiquita. Yo igual, si no me fijaba, como yo soy alto, me pegaba unos trancazos en la cabeza, ¿no? Entonces dije, de seguro se pegó la muchacha en algún lado. Ya cuando regresa mi amiga, le digo, ¿qué pasó? Dice, no manches, ¿qué crees que me dijo la muchacha? Le digo, ¿qué pasó? Dice que cuando llegan, resulta que había una cuata ahí en la casa. La cuata, me refiero a uno de los que trabaja con su batita del papalote. Ajá. Ah, okay, y que les dijo, ah, sí, permítanme tantito, ahorita regreso. Y se metió al cuarto donde les digo que está este piso que se mueve. Recordarán que ese cuarto solo tiene una puerta, que es la puerta de acceso, no tiene salida, de hecho un cuarto sin ventanas. Entonces ellos se quedan esperando y de repente llega mi amiga y les dice, ¿qué pasó? ¿Qué hacen aquí? Ya cerramos. Dice, ah, es que tu amiga, digo, tu compañera nos dijo que la esperábamos, se acaba de meter ahí. Dice, ¿cuál compañera? Pues una muchacha así, así asado. No, pues aquí nada más estoy yo. se acaba de meter ahí y se meten los tres al cuarto y no había nadie. Y entonces eso le puso los nervios de punta a la muchacha y por eso se espantó y salió llorando. Ay, no manches, no te pases de lanza, Rubo. Es que tú también, tu energía negativa es lo que provoca. Sí, no, pero sí está, está pesado. A mí cuando me lo contó también se me enchinó la piel, dije, no, sí, porque tú quieres o no andas, andas por ahí, ¿no? Sí, dije, qué bueno que no me tocas exhibición. Porque... Sí, no manches. Oye, fíjate lo que dice nuestro amigo Garduño. También en La Rumorosa hay apariciones de toda clase, incluidos niños. Mucha gente las atribuye a la gran cantidad de accidentes en la carretera, tanto como causa y consecuencia. Sí. Creo que también hay una película sobre La Rumorosa. La Rumorosa, sí. Y luego dice, es un mensaje para ti de parte de César Garduño, Rodo. Dice, el Cruz Azul es como borracho de antro. Siempre trae copa, pero no liga. Pues para mi pesar he de aceptar que es cierto. Sí, sí, sí, sí. Imagínate, tengo una mi cartera, todo el mundo me hace burla porque me dice, ¿por qué traes el Sosat la cartera? Digo, porque es la cartera de la última vez que fue campeón en el Cruz Azul en el 97 y dije, la voy a cambiar cuando vuelva a ser campeón. Yo creo que esa cartera me va a acompañar a la tumba porque... Ya está cayéndose a pedazos. Ya se cayó más bien. Es más, de hecho creo que las estrellitas cada año se le quita una. Así ya las van quitando, sí, claro. Efectivamente. Oye, fíjate que aquí tengo otras situaciones de niños fantasma. ¿Tú tienes? ¿Nos vas a contar? ¿No? No, ahorita, pero no, es que realmente estuve investigando. Ahí hay una parte, más bien no una parte, todo Nuevo Orleans. Uh-huh. Pues parece que, no sé si todo Nuevo Orleans esté infestado, construido, ¿no?, arriba de panteones o qué onda. Porque hay muchísimos lugares encantados ahí, ¿eh? Sí, muchos. Y uno de los lugares, así como... Bueno, no uno de los lugares. Hay varios lugares. Por ejemplo, hay uno que se llama el Hotel Andrew Jackson. Que antes era como una casa hogar para niños. Al principio de los años... finales del siglo XVIII, uh-huh, por ahí de 1800. Bueno, ahí no se sabe qué pasó, ciertamente, pero muchos de los que se quedan en ese hotel dicen que a veces ven los niños y que están jugando en los pasillos, ¿sí? Una de las historias que cuentan es que los niños que frecuentan el hotel murieron en un incendio. Sin embargo, no se han podido encontrar nada que sugiera que ese edificio realmente se quemó alguna vez. Ajá. Sí, pero durante la estadía en el hotel, muchos huéspedes han informado haber escuchado a los niños jugando en los pasillos y en sus habitaciones. Y cuando van a ver qué es, realmente ya no hay nada. No manches. No manches, ¿sí? Manchón. Ahí a lo mejor era realmente como negreaba, ¿no?, a las personas. Porque realmente sí parece que tiene muchísimos, una cantidad de ridícula de niños fantasmas. Ajá. Sí, pero esto se cree que es porque realmente se utilizaban los niños como parte de la fuerza laboral. Trabajaban en fábricas de algodón, de tabaco. Y pues realmente la vida de estos niños era muy difícil. ¿Sí? Desgraciadamente las condiciones laborales hicieron que varios de estos niños perdieran la vida. Tal vez en accidentes laborales, tal vez en algo más catastrófico que a nadie en ese momento le importaban. Uh-huh. Hubo varios incendios en almacenes. Uh-huh. Sabemos que había muchos niños que eran víctimas de tragedias mientras trabajaban, ¿no?, y accidentes. Y esta es una de las razones por las que se cree que muchos de los edificios en Nueva Orleans suelen albergar fantasmas de niños. Y es que, por ejemplo, eso de Nueva Orleans siempre ha tenido esta cuestión, ¿no?, esta vibra de que está muy en lo paranormal, también por esta cultura, y recuerden de los inmigrantes que trajeron todo esto del vudú. Ajá, sí, hay que decir de los... Entonces es algo muy fuerte ahí en Nueva Orleans, sí, todo eso. De toda la raza negra. De toda la raza negra. No peyorativamente hablando. No, no, no. pero así la denominaban ahí en ese momento. Y como dice Rodo, principalmente todas esas personas fueron esclavos provenientes de África De África, principalmente. sí, así es. Sí, pues toda esa situación que se dio allá en Estados Unidos fue justamente en Nueva Orleans. Vamos a mandar saludos a Diana Maldonado Diana Maldonado, muchos saludos. y a Roberto Ruiz. Roberto Ruiz también. Nos están escuchando por ahí en el Facebook, en la página de Facebook. Bueno, pues yo te voy a platicar ahora del niño de la estación Pantitlán. ¿Conoces al niño de la estación Pantitlán? No, conozco la estación Pantitlán, pero no al niño Pero de el la niño no. estación. Qué bueno, porque también es un niño fantasma. Esta estación Pantitlán es una de las más concurridas y no es mucha sorpresa saber esto, porque ahí se juntan tres líneas: la línea 1, la línea 5 y la línea 9 del metro. Hay la línea A también del metro. Ahí se juntan todas esas líneas, son cuatro, y Ah, por eso sí, ya hay que llega hasta Nezahualcóyotl, ¿verdad? hasta Sí, La Paz. Pantitlán, Ajá, no, no, ¿no? Que es exactamente Pantitlán. exactamente. Entonces, pues es mucha gente la que ronda por ahí en esa estación. Y muchas personas aseguran haber visto el espíritu de un niño de cabello negro, de no más de 1,5 metros de alto y a altas horas de la noche. De hecho, quienes más lo han visto son taquilleras, vigilantes, operadores y trabajadores en general del metro. Llama mucho la atención porque corren los pasillos o torniquetes de la estación cuando el servicio ya terminó. Y también porque solo viste una camiseta blanca, short rojo y anda Ajá. descalzo. Cualquiera puede pensar que es un niño de la calle, pero realmente no, porque cuando te acercas a él para brindarle una ayuda, él sale corriendo y desaparece en los pasillos del metro. Hay muchas historias acerca de este niño que se aparece ahí, incluyendo una historia en que unos guardias de seguridad reportan ver a un niño en distintos puntos de la estación Pantitlán, inclusive en distintos puntos de distintas líneas, y en Ajá. cuestión de segundos lo ve un vigilante, lo ve el otro, lo ve un vigilante, lo ve el otro. Entonces sí está bastante pesado esto, fíjate. Pues fíjate que aquí tenemos aquí un obsequio para todos nuestros seguidores que han llegado hasta aquí. Hasta aquí, a ver, échale. Hasta este momento. Fíjate en esto, ¿eh? En el año de 1971, la autora Kathleen McConnell y su familia establecieron su residencia en una mansión histórica conocida como Fountain Mansion. Fontainebleau. 2 días después de su llegada, comenzaron a vivir una extraordinaria experiencia que reveló que alguien más ya ocupaba la vivienda. Esta es una historia verdadera sobre cómo la autora llegó a conocer más íntimamente a los fantasmas de los niños que vivieron alguna vez en el ático de la mansión, los cuales se convirtieron en parte de la familia McConnell. Este libro se llama Los niños fantasmas, una verdadera historia de espíritus de la mansión Fontainebleau. ¿Sí? Esta, vamos a mandar un vínculo, lo pueden ver en línea, Sí. se puede leer en línea perfectamente el libro. Vamos a mandar el vínculo a nuestras diferentes páginas, a YouTube, a Facebook. Para quien lo quiera leer, adelante, está totalmente gratuito. En internet lo pueden leer directamente. Muy bueno, ¿eh? Léanlo de día. Ah. Sí, de hecho muchos libros hay que leerlos Sí. de día. Oye, y fíjate que ya para ir terminando con nuestras historias, porque Rodo nos tiene todavía otra experiencia más, ¿no, Rodo? Así es, ahora sí que curiosamente él se liga con esto que comentaba Humber de ser como ya parte de la familia. Nosotros igual aquí en Villas, donde vivo, estábamos en una casa ya un poquito más grande después de los departamentos donde les digo que tuve esa experiencia con el niño. Estábamos en una casa, esa era una casa de dos pisos, y ahí yo igual seguía viviendo con mis papás y mis hermanos. Un día, estábamos, de hecho era un 2 de noviembre, un día de muertos, me había ido a visitar Isabel, ¿te acuerdas de Isabel? Sí, cómo no, Isabel Magaña. Entonces, por cierto, Mándale saludo un a Isabel saludo a Magaña, Isabel Magaña. saludo ahí a todos los del grupo del teatro. Ella estaba ahí, me fue a visitar. y estábamos platicando en el comedor, eran alrededor de como las 4 o 5 de la tarde, y estábamos hablando y de repente caímos en el tema de lo sobrenatural, ¿no? Y esta Isabel me comentaba que ella se le aparecían mucho también, tenía mucho la facilidad de ver este tipo de cosas, pero que ella no le gustaba, que ella no se sentía a gusto viendo ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces estábamos platicando y ella estaba sentada en la mesa, en un lado, y ella estaba en la cabecera, ella estaba a mi lado derecho, y justo atrás de mí estaba el altar de Día de Muertos que ponemos para mis abuelos. Entonces de repente ella me está diciendo, sí, yo no me gusta porque veo gente que luego ya fantasmas y eso, etcétera. Y de repente se queda así muy seria y me dice, como la muchacha que está atrás de ti. De hecho dice, como la niña que está atrás de ti. Y yo de repente la vi y dije, esta me quiere hacer la broma de voltear, y luego cuando volteé me espanta y todo, ¿no? Entonces dije, no, pues no caigo. Pero de repente la vi que se puso así, pero pálida, pálida, pálida, y ni se movía ni decía nada, ¿no? Entonces dije, ah, caray. Entonces volteo y no vi nada. Cuando ya volví a verla a ella, ya como que interrumpí la aparición, el trance, lo que fuera. Sí. Y ya me dice, es que había una niña ahí, dice, como una muchacha, como de unos 14, 15 años, estaba ahí atrás de ti, estaba parada. Quiere jugar una broma, porque es Día de Muertos y ya, ¿no? Claro. Ahí quedó la situación. Pasaron los meses y un día estábamos nada más mi hermana y yo en la casa. Mi recámara, junto con la de mi hermana y mi hermano, estaban en la parte de arriba. Entonces salgo yo y escuché que estaba la tele, entonces dije, mi hermana debe estar ahí en la recámara. Entonces bajo yo las escaleras y justo antes de llegar a la cocina estaba la puerta del baño de abajo. La puerta estaba abierta y veo que mi hermana estaba parada frente al espejo. Estaba como si se estuviera viendo en el espejo. Entonces yo paso así, la veo de reojo, entro a la cocina y le digo, me iba a preparar creo que unas salchichas o algo así. Le digo, oye, ¿no quieres que te prepare unas salchichas? Y como la casa, pues cuando estaba sola se veía perfectamente todo, escucho que ella me dice desde su cuarto. Me dice, no, yo ya me preparé, no me acuerdo qué. Y ya acabé, voló. ¿Cómo le hizo para llegar tan rápido? Si la acabo de ver que estaba aquí en el baño, ¿no? Bueno, X, ya me puse a hacer yo mi comida, ya subí. Y le dije, oye, le digo, ¿no estabas allá abajo? Me dice, ¿cómo abajo? Le digo, sí, en el baño, ahorita que pasé yo y te pregunté, ¿estabas tú en el baño y cómo llegaste aquí tan rápido? Me dice, no, yo no estaba en el baño. Ya te le digo, no me la quieras hacer, le digo, sí, estabas allá abajo en el baño. No, en serio, aquí estaba viendo la tele todo el tiempo. Y me doy cuenta que traía una ropa diferente a la persona que yo había visto que estaba en el baño. En ese momento como que me cae a mí la cuestión que me había dicho Isabel. Y le digo, oye, ¿te acuerdas lo que nos dijo Isabel de la niña? Me dice, sí. Digo, pues la acabo de ver en el baño. Y mi hermana, no empiezo, porque ella le da miedo. Ya no voy a ir al baño. Sí, casi, casi, ¿no? Digo, sí la acabo de ver. Y ya se la describí más o menos cómo era. Le digo, ya era una muchacha con cabello largo, negro, y traía como una especie de sudadera. Y le digo, la vi allá abajo. No, bueno, ahí quedó. Meses después... Ese día en la casa nada más estaban mi hermana, mi hermano y mi mamá. Mi hermano estaba en el estudio de la casa que estaba en la parte de arriba, al final de donde estaban todos los cuartos estaba el estudio. Entonces él cuando va saliendo del estudio se veía la puerta de mi recámara que estaba justo antes de las escaleras. Y ve que entra mi hermana al cuarto. El cuarto estaba apagado y entró mi hermana y él nada más alcanza a ver la silueta de lado que se metió al cuarto. Entonces mi hermano, que le dijo que es bien bromista, y el canijo va y se pone a un lado de la puerta para esperar a que salga mi hermana y espantarla, ¿no? Pero de repente pues pasa el tiempo y no sale mi hermana, ¿no? Y entonces ya se asoma y resulta que no había nadie en mi cuarto, ¿no? Prende la luz, busca y no había nadie. Y en eso ya baja y resulta que mi hermana estaba con mi mamá en la cocina platicando. Y le dice a mi hermano, oye, ¿no estabas allá arriba? ¿No entras al cuarto de mi hermano? No, yo estoy aquí. Y dice, mi mamá, sí, aquí he estado conmigo. Dice, pues acabo de ver entrar una muchacha, una niña al cuarto de Rodolfo. No, ¿cómo crees? Y dice, mi mamá, esa es la niña que dice tu hermano. No, pues sí la acabo de ver. Y mi hermana, no me digan eso. Y entonces en ese tiempo, tres personas diferentes vimos a esa muchacha. La empezamos a tomar ya como parte de la familia, por así decirlo. Era ya como un espíritu que sabíamos que estaba ahí en la casa. Mi mamá fue la única que llegó a escucharlo. Mi mamá igual un día estaba en la casa, nada más estaban ella y mi hermana. Mi mamá está en la, estaba en la cocina y oye que le dicen, mamá, mamá. Y mi mamá, sí, ahorita voy, pensando que era mi hermana. Mamá, mamá. Y sube bien encanijada mi mamá a la recámara. ¿Qué te estoy diciendo? Que ya ahorita veo hoy. ¿No ves que estoy ocupada? Y mi hermana así, ¿de qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Y dice, pues no me estás hablando. Y le dice, no, ¿cómo que te hablé? Y dice, es que acabo de escuchar que me dicen mamá. Y dice mi mamá, ah, pues la niña. Y mi hermana, no, no empieces con eso. Digo, afortunadamente mi hermana ni nunca la escuchó, ni la vio, ni nada, ¿no? Mi papá tampoco. Mi mamá nada más la escuchó. Y mi hermano Isabel y yo sí la vimos. Y era un espíritu que ya estaba ahí en la casa. Curiosamente, cuando nos cambiamos a la casa donde ya están mis papás y yo ya me fui a vivir por mi lado, ya ninguno de los miembros de la familia la vimos. Como que era un espíritu que estaba arraigado a esa casa donde vivíamos antes. Oye, ale, qué loco. ¿Y no conoce a los nuevos inquilinos de esa casa? Fíjate que no he tenido oportunidad. Sí he pasado y veo la casa y todo, pero no he tenido oportunidad de preguntarles, fíjate, de llegar. Es que luego no vayan a decir, este más bien lo que se puede robar la casa. Sí, ya ves que eso se da mucho, ¿no? Sí. ¿Por qué en vez de estarnos preguntando si vemos una niña fantasma, nos pregunta a qué hora salimos y a qué hora regresamos? Sí, ¿no? ¿Y dónde guardan las cosas de valor? ¿Cuál es el número de la alarma? Entonces, sí. Pero sí, te digo, ya no he tenido oportunidad de ir para allá, pero eso fue la experiencia que yo tuve. Esas son mis tres experiencias que he tenido con obsesiones de niños fantasmas. De niños fantasmas. Y que afortunadamente fuera de la que viví yo en los departamentos donde estaba yo solo, las otras dos afortunadamente hubo gente que también vio esa situación. Fíjate, oye, pues mira, aquí te mandan decir Rodo, dice el Rodo no necesita una limpia, necesita un exorcismo. Sí, yo pienso lo mismo. Sí, yo pienso. Hay que hablarle al padre Carras. Al padre Carras. Mira, primero para que diga Carras, trágame pues a mí. Primero el Cruz Azul y luego yo. Ah, sí, exacto. A ver, ¿qué rasqueo dijiste? Al padre Carras para que le diga, Carrastrada me pusiste. Oye, vamos a mandar saludos a Michelle Montero y a Pedro Hernández que nos están escuchando en YouNow. Y ya para terminar, les tengo otras dos historias que se cuentan. Una es la niña de Terminal Aérea, que yo sigo insistiendo que no es en esa estación de metro, pero bueno, la gente quiere seguir diciendo que es ahí, pues entonces vamos a darle gusto y es en Terminal Aérea, ¿no? ¿En dónde, según tú? En el Metro Aeropuerto. Ah, ya. Es que están relativamente cerca, por decirlo, ajá, de alguna forma, nada más que hubo un cambio de nombres en esas líneas. El Metro Aeropuerto ahora es Boulevard Puerto Aéreo y Terminal Aérea está donde esté el aeropuerto, pero también cambió de nombre. Entonces yo creo que es en el Metro Aeropuerto porque la situación se presta un poco más, o sea, la estación es más oscura, tiene como que más pasillos, es más grande, y la estación de Terminal Aérea es sumamente cortita, es una estación muy pequeñita. Entonces yo sigo insistiendo que es ahí, pero bueno, la niña de Terminal Aérea, y es una de las historias de fantasmas del metro de la Ciudad de México que son protagonizadas por menores de edad porque es una niña, y ese es otro ejemplo de que aunque los niños son seres inocentes, pueden ser muy escalofriantes cuando sí. Te los encuentras, ¿eh? Ya sea vivos o muertos, sí. ¿Eh? Si hay algunos que vivos, hijo, son el meritito Satanás. En este caso sucede en la estación Terminal Aérea, donde muchas personas aseguran que ahí habita una niña fantasma. Dicen que por las noches, cuando los túneles están casi vacíos, se aparece una pequeña que se te acerca. Hay quienes dicen, porque hay dos vertientes de la historia, unos dicen que quiere jugar contigo y te arroja una pelota, y de repente la pelota la arroja a las vías. Y cuando tú volteas a ver la pelota, resulta que no es una pelota, que en realidad es su cabeza. Es una de las vertientes. Otra de las vertientes que dicen es que se te acerca la niña y te dice, oye, discúlpame, ¿puedes ayudar a amarrar mis agujetas? Y cuando tú te agachas o volteas para amarrar las agujetas, resulta de que no tiene piernas. Ay, no manches. No, pues cualquiera de las dos vertientes está medio salvaje, ¿no? Pues yo digo que vayas a averiguar. Y otra de las... Otra de las situaciones, que está como rara también, es porque yo pasé por esa Si tú estación muchas, trabajabas por sí, ahí, ¿no? yo trabajaba por ahí. Entonces, pues yo nunca vi ni vi nada de ese tipo de situaciones medio extrañas. ¿Tú te Otro, por sabes ejemplo, otro? Ajá, del metro. sí, había uno de la estación de Metro Consulado. Estos comparten la línea 4 y 5. Y es otro lugar donde encuentras uno de los fantasmas que dicen que hay en la Ciudad de México, también de niños. A altas horas de la noche, cuando los accesos ya cerraron, algunos vigilantes y trabajadores han escuchado el llanto de un niño. Lo peor es que nunca lo han encontrado. Durante las madrugadas comienza a escucharse a un pequeño que pareciera buscar a su papá, pero por más que los vigilantes buscan, nunca dan con él. Incluso yo he visto videos, que no me acuerdo si en YouTube o en TikTok o en alguna red social, donde hay alguien grabando y sí se escuchan los gritos del niño. ¿A poco? Sí. No, yo no lo he visto, pero sí he escuchado la historia. Ajá. Es una historia también muy parecida, de la correspondencia en el Metro Deportivo 18 de Marzo. Es que también tiene dos líneas, la línea Ajá. 3 y la línea 7, ¿no? ¿Cuál es la otra línea? Ay, no, no me lo sé. Rosario Martín Carrera, no me Sí. acuerdo el número, pero en esa correspondencia también dicen que vas caminando y se escuchan Sí, es que son pasos, unos túneles así muy sí, muy largotes. largotes. Ajá, es la línea 6. En la línea 6, exactamente. Y dicen que vas caminando ya en la noche y se oyen pasos de gente que viene como caminando, corriendo. También Y es que muy... volteas y no hay Y no nadie. hay nadie, sí. No, sí, está tétrico ese asunto. Digo, yo afortunadamente siempre anduve, aunque anduve muy noche en el metro, siempre había gente, nunca me tocó Solo. solo. En los vagones sí, o sea, sí me tocó muchísimas veces ser el único en el vagón. ¿Y no te tocó la mujer No, sonriente o nada algo de así que eso, les no, dicen? nunca, no, nunca. Nunca, nunca, nunca. No manches. Muy No, pues bien, no. pues sí, lo que pasa es que hay muchas historias también, muchas cosas que se cuentan en esta situación de los fantasmas y De sobre los todo de los niños. niños fantasmas, ¿no? Hoy vamos a invitar, a hacer dos invitaciones a las personas que nos están escuchando. Si quieren participar con nosotros, contarnos su historia, estar con nosotros en el programa y contar sus experiencias, pues que nos dejen un mensajito ahí en la red que nos estén escuchando, en la Ajá. plataforma que nos escuches, déjenos un comentario y con todo gusto nos comunicamos contigo para que pues nos cuenten su experiencia, ¿no? Estén Va, con me nosotros late. aquí en el programa. Ya saben que estamos en Facebook, estamos en YouTube, en YouNow, en Instagram, transmitiendo en vivo y en directo y a todo calor. Y posteriormente estamos en iTunes, en iVoox y en Spotify. Pueden escuchar también nuestros programas completos. Y pues bueno, ya para terminar, vamos a recordarles que para el siguiente programa, pues bueno, el siguiente viernes toca Arkham con un especial de Día del Niño. Es día 30 de Oh, sí, abril. va a estar bueno. Sí, va a estar muy bueno. Vamos a hablar de literatura para niños. Va a estar con Soto Rodo hablando de cómics para niños, porque no todos los cómics son para niños, ¿verdad, Rodo? Sí, no. La Sí, así mayoría es. O no. sea, ahora sí que igual que todo, no hay para todas las edades. Entonces, sí, también hay que como dejar muy claro eso, porque luego muchas veces de repente nuestros chicos tienen acceso a lo mejor a alguna lectura que no es como muy apropiada para ellos todavía. Así, así es. Y Sí. precisamente pensando en eso, vamos a una de las preguntas que luego nos hacían era cómo fomentarle la lectura a los niños, ¿no? Entonces vamos a dar recomendaciones Así de qué es. tipo de lecturas y a qué edades es recomendable leérselas. Y Así lo más es. importante pues, es que sus acompañantes, o sea, principalmente los papás, que también sean lectores. Y ellos no son lectores, pues para que tengan un hijo. Sí, el ejemplo es exactamente, importante. para que tengan un hijo lector va a estar medio en chino. Va medio en chino si no leemos. Y acuérdense que para principios de mayo, el día 4 de mayo, que es martes, tenemos nuestro tercer especial de Star Wars. Ajá. Y para el día 7 de mayo, que es viernes, regresamos con Escalofrío. Y vamos a tener el tema de Niños Asesinos 2. Así porque es. Quedaron muchos. Porque quedaron muchos niños. Muchos niños de esos que no mencionamos. Ajá. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Rodo. ¿Vas a mandar saludos? Sí, ya sabes, media hora, entonces te queda media hora. De aquí a la 1 de la mañana tienen tiempo de ir al baño, etc. No es cierto, nada más un saludo precisamente ahorita a toda la banda que me acompañó cuando estuve en el servicio en el Copalote, a Paco, a Adriana, Claudia, que fue la que vivió conmigo esto del fantasma, pues un saludo a todos ellos. Igual un saludo a todos nuestros escuchas, un saludo a Isabel, habíamos hablado de esto, al buen Memo, a nuestro director del teatro, aprovechando también. A Memo. Y pues nada más, para que podamos irnos a descansar temprano. Perfecto. Ah, perfecto, me parece muy bien. Todavía te quedan 28 minutos, ¿no? Ok, entonces déjame. Bienvenidos al maratón de Rodo. Al maratón de saludos del Rodo. Sí, al maratón de saludos del Rodo. Y pues ya nada más, muchísimas gracias a todos. Y nos estamos viendo dentro de 8 días en Arkham. Muchas gracias, Humbert. Descansen. Escalofrío.